es una decisión técnica, netamente técnica, que nosotros como servicio departamental no nos metemos en la parte política. Se ha hecho la reunión de los comités de análisis institucional, más las generaciones que han salido nos ha llevado a tomar otro timón para el beneficio, como decía, de la salud. Entonces, se ha preferido que la licenciada Pilar Villarroel vuelva otra vez como gerenta de la Red Obispo San Esteban hasta que se lance un concurso de examen de competencia, que lo haremos en 90 días de acuerdo a normas y procedimientos.